A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo viajaremos a Rusia para allí estar con grabaciones del disco El Clásico de 2018 del cuarteto de tango ruso Iván Kalalin, presentados en otras oportunidades acá en Neotango. Oiremos primeramente a este cuarteto en este tango que fuera el primero que escribió el pianista Osvaldo Pugliese, Recuerdo. Thank you. Nos cuesta creer que este cuarteto de tango sea ruso, un país que imaginamos tan apegado a sus tradiciones artísticas locales. Sin embargo, es lo que escuchamos. Estos jóvenes, promesa de los conservatorios musicales de Rusia, dejaron de lado la música clásica para caer rendidos ante el tango argentino. Además, bajo la influencia que dejara Astor Piazzolla en toda Europa. La siguiente pista trae justo este tango de Astor Piazzolla, Zoom. Además, debemos agregar que en los últimos años, en la Nueva Siberia, de donde es nacido Iván Talanín, ha descubierto que es mejor pasar el frío de los crudos inviernos siberianos en las nuevas tanguerías que estar encerrados en casa frente a una estufa. Ahora, un tango de Horacio Salgán por Cuarteto Talanín, a don Agustín Bardi. Thank you. Iván Talanín nació en Nueva Siberia un día 24 de enero de 1987, 36 años en la actualidad. A los 7 años comienza sus estudios de música en el conservatorio de dicha ciudad. El 2015 se gradúa en el conservatorio. Allí Talín decide dedicarse al tango, invitando a sus compañeros de estudio de música clásica para armar este cuarteto, causando entre sus maestros un espanto y desaliento que veían en ellos grandes solistas de la música clásica. Ahora este cuarteto nos trae este tango clásico europeo. En el violín se luce Anton Zenke, de Jacobo Gade, Celos. Pero los jóvenes músicos egresados no equivocaron su decisión en el tango, y que Cuarteto Talín ha venido efectuando giras tanto en Rusia, además Bulgaria, España, Estados Unidos, Cuba, y luego a la conquista de Buenos Aires, actuando en locales como La Baldosa, Salón Camin, y actuando en la famosa radio La 2x4, en la ciudad del Obelisco, para seguir más adelante actuando en Corea del Sur, Singapur, Finlandia, Holanda, con singulares éxitos. Otra obra de Astor Piazzolla con Cuarteto Talín, Liber Tango. Los integrantes de este cuarteto son Iván Talanín, bandoneón, dirección y arreglos. Anton Sanke, antenombrados, violín. Alexander Chesbenko, piano. Nikita Kocher, en contrabajo. Otra destacada pista de este disco, el clásico. El cuarteto Tallinn desde Rusia con este tango del violinista Escaro Donato, el huracán. Despedimos a Cuarteto Tallinn de Rusia con este clásico del pianista y compositor Osmar Baderna, Lluvia de Estrellas. Estamos sumamente complacidos el haber contado con su audiencia a nuestro programa, dejándolos invitados, si Dios quiere, para el próximo domingo a encontrarnos con un nuevo tango, conociendo toda la actualidad del tango en Buenos Aires y otros lugares del mundo. Muy buenas tardes para todos. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.